distancia, pero el alma no sabe de geografía. Tú estabas presa en ese ruido que asfixiaba, con un tipo que ni un poco te merecía. Él era el nudo, la sombra que te abrumaba, puro veneno que tu luz se consumía. Te di tu espacio pa' que sanaras los golpes, mientras mi mente en silencio te buscaba. Él era el miedo, yo la calma entre los montes, el hilo rojo que nunca se reventaba. Ya no hay tercero, se acabaron los temores. Es una conexión que cala, que hasta me da miedo. Un imán bien fuerte que nos quita hasta el aliento. Las ganas de tenerte, de fundirnos por completo. Va más allá de lo físico, es un choque en el pecho. Dos almas ardiendo, aceptando nuestro reto. Y aunque el mundo nos ponga mil muros enfrente, yo sigo aquí, esperándote consciente. Almas gemelas que la vida haya probado, nunca te solté aunque no estuviera a tu lado. Daría mi vida por verte volar de nuevo. Por este amor sabes que yo me la juego. Solo no es requinto rápido y triste. Vamos a luchar, a cruzar por el fuego. Que lo que sentimos no es ningún juego. Mi amor por ti es eterno, es de veras. Las piecitas que falta en mi realidad. Conexión pura, sin miedo a querernos. Es nuestro momento, chiquitita. A la distancia, pero cerita del alma.